Yeah. Yeah. Check. Quiero un feliz bebé terro de Cartier para no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco el dólar. Vivo en pendiente mi name, mi plato, mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus reglas y fue igual troqué el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya le dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya le dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Nightlife, top life, secuencias que van a mil. Falta calma, por eso tomé otra pill. No sé cómo dormir, ella se volvió a ir. 6 a.m. vuelo pa' Madrid. Mientras fumo le pido a la luna volver a verte. Yo no sé qué voy a hacer, solamente siento que me va a atrapar lento la muerte. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya le dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Estoy que no lo creo, transpiro por los dedos. Estoy que no lo veo, el humo me dejó ciego. Estoy que no lo creo, el Duco lo hizo de nuevo. Quiero un feliz bebé terro de Cartier para no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco como el dólar. Vivo en pendiente mi name, mi plata, mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus reglas y fue igual troqué el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un